no sabe luchar. Mi nombre es Felismero Valeriano Guerra, pertenece a la base rondera del caserío Tayapamba, Cachache. Mi nombre es Walter Oñé Marquina y soy autoridad de la Ronda Campesina de Pampachancas. La Ronda Campesina, pues, es una organización democrática con participación de todo el caserío donde correspondemos. Nuestro trabajo nace por necesidad de la población, porque las autoridades oficiales se han olvidado del campesinado. Por ese motivo es que nosotros nos hemos organizado en bases roteras. Por lo tanto, aquí estamos unidos varias rondas, ¿no?, para defender nuestros derechos, como principalmente la vida de todos los seres vivientes de nuestra madre tierra. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que estas mineras se tienen que ir. Nosotros simplemente queremos defender las aguas, como es Valle Condebamba, también tiene sus aguas, tiene la mina que también tenemos nuestra mina alrededor, que también va a afectar a las aguas, ¿no? Para que la empresa extranjera de acá, de nuestro lugar, también que se vaya de este lugar. Porque nosotros defendemos nuestra agua como base rondera que somos, un ronda para defender los derechos, para defender todo y borrar toda la delincuencia y todo, que se quede limpio en nuestra provincia de Cajabamba. ¡Ni un paso atrás! ¡El pueblo vencerá! ¡Ni un paso atrás! ¡El pueblo vencerá! ¡Ni un paso atrás! ¡El pueblo vencerá! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Mi nombre es Yolanda Teresa Matos Cholán, soy subsecretaria general del Sur Regional de Cajamarca, es decir, la representación del magisterio cajamarquino. La lucha no solamente se representa a través de las movilizaciones, sino utilizando estrategias. Estamos organizados, bajando a todas las plazuelas de toda la provincia de Cajamarca para que de esta manera concienticemos a la gente a través de videos, para dar a conocer en qué consiste el trabajo minero, ¿no?, la explotación, el saqueo de nuestros recursos, cuáles son las consecuencias que se vive con la presencia de estas transnacionales. Las estrategias de concientizar a la gente a través de los videos, sensibilizar. Y dentro de esos videos están las proyecciones en lo que corresponde a nuestras lagunas que tenemos como recursos naturales y cuál es el saqueo de estos recursos que se dan a través de la imposición de estos modelos con la presencia de las transnacionales. No va en primer lugar, porque como ya sabemos, nosotros tenemos una ley de recursos hídricos en el cual dice no a la explotación minera en cabecera de cuenca. Lamentablemente Conga está ubicado en un lugar que es cabecera de cuenca, en donde se encuentran muchas lagunas altiandinas, dentro de las cuales hay 4 lagunas especiales que están alimentando a 5 microcuencas. Y como ya sabemos nosotros que Cajamarca es netamente una zona agrícola y pecuaria, y no podemos nosotros dar la prioridad a una empresa minera que venga a destruir los colchones acuíferos, el ecosistema, los bofedales, los humedales, que nos tenga que destruir, que a posteriores nos va a hacer daño, tanto a la población cajamarquina como también a otras regiones, porque puesto que está alimentando a 5 microcuencas y de ahí también se da la producción agrícola en otras regiones.